se fueron y nunca volverán. Hoy quiero seguir tomando hasta el amanecer, trasnochando entre copa y copa, recordando sus besos, besos del ayer, trasnochando con cada una de ellas, levanto mi copa y compraré una flor. Sabroso. ¡Muévelo, muévelo! Por amores que se fueron y nunca volverán, hoy quiero seguir tomando hasta el amanecer, trasnochando entre